abrimos la puerta de la casa, salimos, cerramos y mirá. Ahí van los chicos de la casa a la plaza. Ahí van los chicos de la casa a la plaza. En cochecito o patinando, en bicicleta caminando, todos los chicos del barrio van llegando. Choclo, manzana, garrapiñada. Choclo, manzana, garrapiñada. Para los chicos, compra, chicos. Van pasando.